Por eso, lamentablemente, muchos terrenos quedan sin cultivos o se venden a las empresas multinacionales. El último plan del gobierno de recortar las pensiones con un 15% no se aprobó, porque una aceptación habría acabado con muchos campesinos. Las tradiciones y las costumbres romanas en las fiestas de Pascua. A pesar de toda represión comunista, ninguna ideología pudo apagar la llama y el arraigo a las costumbres ancestrales, a la religión, a la tierra. La vida del campesino rumano nunca ha sido fácil, pero el respeto a las tradiciones es sagrado. Según las posibilidades, cada campesino se prepara para las fiestas de Pascuas. Aquí, en cada pueblo, en cada casa, toda la familia está reunida en la cocina preparando los productos tradicionales: cordero, huevos pintados de rojo con modelos florales y el famoso cozonac, un pastel hecho de huevo, mantequilla, harina y leche, cuya masa se suele trenzar y se decora con nueces picadas, semillas de amapola o azúcar. Y respetando la tradición, en estos momentos me encuentro en mi pueblo, situado en el oeste del país, donde toda la familia, amigos, conocidos, intentan mantener vivas las tradiciones rumanas. Personas de todas las edades se preparan para esta fiesta tan importante para los rumanos. Escuchemos ahora la voz de unos jóvenes que fueron al mercado para adquirir los ingredientes necesarios para la mesa de Pascuas. Diana, estudiante de Derecho. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo en el mercado? Vine al mercado a comprar verduras y legumbres. Hay mucha gente en el mercado. Sí, hay mucha gente porque hay fiesta y todo el mundo se está preparando para las Pascuas. ¿Y tú vas a cocinar? Sí, voy a cocinar, cozonar, voy a pintar los huevos, voy a hacer cordero, pasteles. Melinda, estudiante de Artes Plásticas. Hola, ¿cómo estás? Vine al mercado para comprar huevos, rábanos, ensaladas, miel. Compré muchas cosas. Compré queso. ¿Te estás preparando para las Pascuas? Sí. Bogdan, que está haciendo un masterado en Holanda, regresó para festejar con su familia las Pascuas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Al mercado. ¿Para qué? ¿Viste cuánta gente hay? Sí, creo que es un día importante porque la gente va a comprarse las cosas que necesita antes de las Pascuas. El espíritu del pueblo sigue vivo en nuestros corazones. Desde aquí, desde Rumanía, reciban un gran saludo al auditorio de Radio Contrabanda, a Zapateando allá en México y a todo el mundo que nos está escuchando. ¡Vivan los pueblos rebeldes!